Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Amigos, hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Bienvenidos, esto es Diálogo Pastoral. Desde Houston, Texas, la ciudad espacial para todos ustedes, aquí en Estados Unidos de América, damos la bienvenida no solamente a la audiencia local aquí en Norteamérica, sino también en Centroamérica, Suramérica, el Caribe. Esto es el Diálogo Pastoral. Bueno, dirán ustedes, ¿y por qué no comenzó el hermano con Velad en el día de hoy? Bueno, porque hay un anuncio especial que tengo que hacer y es, este fin de semana estará con nosotros desde la República Dominicana, Clady Cruz. Bueno, ella vive en Estados Unidos, pero es de origen dominicano. Y es una ex integrante del famoso grupo llamado Las Chicán, las chicas del Can, allá en el mundo. Hace años se convirtió. Y estará con nosotros ministrando aquí en Centro Evangélico Cristiano, viernes, sábado y domingo. También estará con nosotros desde Guatemala, Ilmida Salas. Estará con nosotros desde San Antonio, Texas. Viene el pastor Richard Boy. Bueno, tendremos una enorme actividad este fin de semana desde el viernes. Viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado es a las 7:30, el domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Todo el fin de semana aquí en el 9426 de la calle Telefón. Clady Cruz, aquí en Centro Evangélico Cristiano, este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Desde Guatemala, Ilmida Salas, y desde San Antonio, Richard Boy. Muy bien, somos a Diálogo Pastoral. Queremos darle la bienvenida a todos ustedes que nos escuchan, ustedes que están encendiendo la radio en este momento. Dios les bendiga. A toda la audiencia suramericana, a la gente de Argentina, a la gente de Perú, a la gente de Chile, Uruguay, a la gente de Colombia, a la gente de Perú y los demás países de Suramérica que llegan, no solamente en emisoras locales, sino a través de KBOH. Centroamérica, en las regiones donde llegamos, a través de las emisoras locales de Puerto Cortés y se me fue la otra ciudad. Cholutecas, ahora sí. Puerto Cortés y Cholutecas. No estaba confundiendo Chubacanas, que es otra región del Perú donde nosotros llegamos y estaba confundiendo Choluteca con Chubacanas. Bueno, Cholutecas, Honduras, y también a través de Ama TV estamos llegando a El Salvador. Estamos también en radio en El Salvador y por supuesto México, a través de varias emisoras que transmitimos en México, en Miami, Florida, aquí Radio Luz, que es nuestra estación base en la ciudad de Houston, en cadena con Radio Aleluya, 88.1 FM, 1460 AM, y KBOH para todas las Américas. Bueno, ya ustedes escucharon el anuncio. Este fin de semana estará nuestra hermana Clady Cruz cantando, ministrando desde Guatemala, nuestra hermana Ilmida, y el pastor Richard Boy desde San Antonio. Voy a comenzar ya en este momento a hablar lo que quiero traerle en este día, hermano. Y de nuevo, usted sabe que este programa nosotros tratamos siempre de estar a la vanguardia con todas las cosas frescas que están ocurriendo. Nuestro objetivo, hay gente que me llama y me, ¿saben? Yo he visto, y nos llaman y nos critican, nos murmuran, nos hablan y nos dicen que por qué tenemos que hacer el programa de esta manera, que por qué no nos ponemos a predicar tipo iglesia. Yo le voy a decir que para predicación tipo iglesia, bueno, pues tenemos, o enseñanza tipo iglesia, tenemos las diferentes congregaciones. Este programa es diferente y por años hemos tratado de hacer un programa que llene la expectativa de la gente en cuanto a edificación. Y muchas personas también nos hacen preguntas. En el día de anoche hay un hermano que me envió un correo electrónico con una, si se quiere, fue un tip, correo electrónico de una información que salió publicada, y yo me puse a revisarla y en verdad me llamó la atención. Es un reportaje de la BBC de Londres, y esto salió publicado en varias medios de comunicación, y tiene que ver con el asunto de la Iglesia Católica. Algo está pasando en la Iglesia Católica Romana, y obviamente no se va a dar a ver algún conflicto público, pero algo está ocurriendo allí, y por las cosas que hay, varias cosas que han pasado, y no quiero que usted tampoco se haga ilusión con respecto a mira, la Iglesia Católica va a cambiar y se va a hacer como la Iglesia Cristiana Evangélica. No, eso no va a ocurrir, pero algo ha pasado con este nuevo Papa que ellos han elegido que no pasó con el otro Papa. Y por varias informaciones que nosotros hemos visto publicadas a través de los medios de comunicación, nos damos cuenta de esto. Hace poco, un tiempito atrás, el nuevo Papa, Benedicto XVI de la Iglesia Católica, de nuevo puso en las noticias el tema del infierno. Yo no sé si usted se recuerda, previamente el Papa anterior, Juan Pablo II, había dicho, Juan Pablo II era un humanista, prácticamente el humanismo lo hicieron doctrina oficial en la Iglesia Católica desde el Concilio Vaticano II y con el reinado de Juan Pablo II se hizo mucho por el humanismo como doctrina. Y usted sabe que el humanismo es la doctrina donde pone al centro, al hombre como centro de todas las cosas. El cristianismo no es una doctrina humanista, bajo ningún aspecto. El humanismo es una filosofía. Si usted estudia filosofía, se va a notar los grandes filósofos humanistas en la historia de la filosofía. Pero, y en base a ese humanismo, Juan Pablo II había dicho que el infierno no existía, que era solamente un estado mental, en fin. Cuando subió este Papa, una de las primeras cosas que dijo es que el infierno sí existía y que el infierno era un lugar literal. Y aquí vemos ya luego una contradicción. Porque si el infierno es un lugar mental, es un pensamiento, como primero se dijo, o dijeron los, dijo el Papa, y ahora un nuevo Papa desmiente y dice, no, aquel se equivocó, pero no lo dijo así, pero al decir algo contradictorio, lo que está diciendo es que lo primero es incorrecto, dijo, no, el infierno es un estado real. Entonces aquí vemos una contradicción doctrinal. Una de las doctrinas básicas de la Iglesia Católica es lo que se llama la doctrina ex cátedra. Doctrina ex cátedra está diciendo que cuando un papa habla, y esto tiene que ver con la infalibilidad papal, la doctrina ex cátedra lo que nos dice es, la doctrina católica, que los papas no se equivocan en lo que ellos dicen. Y que cuando un papa habla ex cátedra, hablar ex cátedra significa hacer un dogma doctrinal, proclamar una doctrina, pues prácticamente eso viene siendo igual, según el pensamiento de ellos, que la misma palabra de Dios. En otra palabra, no hay diferencia entre los escritos de Pedro, de Pablo, de los Salmos, a una doctrina ex cátedra de cualquiera de los papas. Y el punto que yo quiero señalar es que esas doctrinas ex cátedra, si usted estudia los pronunciamientos doctrinales papales, muchas contradicen a otras. Por ejemplo, yo dije, uno de los papas, hablando ex cátedra, el Papa Juan Pablo II dijo, que el infierno no era un lugar real, sino un estado mental. Ahora, este Papa nuevo dice, el infierno es un estado real y no es un estado mental. Y los dos están hablando ex cátedra. Entonces, uno se equivocó y el otro está diciendo la verdad. La pregunta que yo le hago es, ¿cómo puedo yo entonces creerle a un sistema religioso donde los mismos que hablan supuestamente infalible, y le voy a decir, no existe tal cosa como la doctrina de la infalibilidad, ahora sí, no existe tal cosa como la doctrina de la infalibilidad, solamente el único infalible es Dios, y existió infalibilidad en los apóstoles, en los profetas y en los hombres bíblicos que escribieron, en quien Dios inspiró las escrituras. Por eso la palabra de Dios es infalible. Yo no puedo decir que yo soy infalible. ¿Sabe por qué? Porque yo no soy un hombre inspirado. Yo seré siervo de Dios. El Espíritu Santo me guiará en algunas cosas o en muchas cosas. Pero yo no soy hombre inspirado para hablar, para escribir, para añadir absolutamente nada a las escrituras. Y no creo que haya un solo pastor sobre la tierra que sea honesto y que se atreva a decir que él es inspirado por Dios para escribir, para hacer, porque entonces sería una persona infalible. Y el único infalible es Dios, su Espíritu Santo. Y la acción de la infalibilidad vino por la acción de la inspiración que fue dada a los hombres de Dios que fueron utilizados para traernos las escrituras. Entonces aquí hay un problema serio con la Iglesia Católica Romana. Parece que hay un cierto cambio que se están dando en las estructuras y parecería ser que este Papa que ellos eligieron ahora es más conservador que Juan Pablo II, por lo que estamos mirando. Ahora, ¿cuál es el reportaje? Aquí lo tengo en la mano y se lo voy a leer. Y repito, esto, un hermano me llamó la atención sobre este reportaje y dice aquí, esto está sellado por la BBC de Londres, dice, la Iglesia Católica elimina el limbo. La doctrina del limbo, le voy a decir, en la Iglesia Católica, fue una doctrina que surgió en la Edad Media prácticamente para meterle miedo a la gente y casi obligar a la gente a que se bautizara. La doctrina del limbo lo que habla es, en el catolicismo romano, que los niños que no se bautizan, pequeños, si se mueren no se salvan. Usted sabe que la iglesia evangélica cristiana, y a mí me ha oído hablar muchísimas veces diciendo, y muchos de ustedes me han hecho la pregunta aquí en este programa, diciéndome, hermano, si un niño se muere, ¿se salva? 10, 15, 200 veces quizás. En este programa se me ha hecho la pregunta en el curso de los años. Y vez tras vez yo la contesto. Y digo, y le he dicho a ustedes, hermanos, los niños inocentes, si se mueren, son salvos, porque no han cometido pecado. Me han escuchado decirlo muchas veces, repetir esto. Y yo sé que muchos de ustedes me hacen la pregunta porque han escuchado la doctrina católica de que los niños, o habían escuchado la doctrina católica de que los niños, si no se bautizaban, se iban al limbo. La descripción del limbo para la Iglesia católica era un lugar que no era ni cielo ni infierno y que los niños se quedaban como en la nada. Esa era la doctrina. Pues ahora el Papa Benedicto XVI ha dicho, el limbo no existe. Ajá. Y le voy a decir que desde la Edad Media, desde hace más de 1000 años quizás, 800 años, la Iglesia Católica viene enseñando esto, hasta el día de hoy, hasta ahora, que sale esto, y le voy a leer el reportaje. Dice, la Comisión Teológica Internacional de la Iglesia Católica decidió eliminar el concepto del limbo, el lugar donde según la tradición iban a parar los niños que morían sin ser bautizados. Según un documento publicado este viernes por la Comisión, el limbo reflejaba una visión excesivamente restrictiva de la salvación, ya que existen serias razones teológicas para creer que los niños que mueren sin ser bautizados, se salvarán y disfrutarán la visión de Dios. Ahora le pregunto yo, ¿no es esto exactamente lo que la Iglesia evangélica cristiana ha refutado por siglos? Diciendo, ¡hey! Los niños se salvan si se mueren. Los niños inocentes, si se mueren, se salvan. Por eso nosotros, los evangélicos, no bautizamos niños. Porque los niños, si se mueren sin ser bautizados, por ser inocentes, los niños se salvan. Es lo que hemos dicho, lo que hemos enseñado, lo que hemos argumentado. Y a nosotros se nos llamó hereje por tantos siglos. Y ahora miren aquí, dan reversa y echan para atrás. Entonces, ¿cómo puedo yo, en el nombre del Señor, creer en una iglesia, en una organización, que hace 200, 500, 800 mil años dijo una cosa, y pasado el tiempo, y bueno, y el asunto no es que lo digan, porque cualquiera puede decir algo y decir 5 años después, 2 años después, perdónenme, me equivoqué, fue un asunto humano. El problema está en decir algo y hablar en nombre de Dios, y decir, Dios es el que dice. Como ha ocurrido aquí en la ciudad de Houston, que han llegado un montón de gente que se han llamado apóstoles, diciendo, nosotros somos los apóstoles de la ciudad y llegamos a tomar la ciudad. Y Dios nos mandó a esta ciudad. Y de repente ministran 1 año, 2 años, qué sé yo, X cantidad de días, y al ratito desaparecen y dijeron que Dios lo había mandado. Y que había un propósito y expusieron el propósito y el propósito no se dio. Entonces queda el cuestionamiento, ¿le habló Dios a estas personas o se inventaron ellos lo que estaban diciendo? Es lo mismo, si usted te nota aquí, según lo publicado, la Iglesia evangélica ha entendido la palabra de Dios y nosotros los cristianos hemos predicado en contra del limbo, ¿desde cuándo? Y yo doy gracias a Dios. Que por lo menos ha salido esto, y qué bueno que echen para atrás de toda esa doctrina rarísima. No creo que la quiten, toda esa doctrina rarísima que se han inventado, pero por lo menos tiene la decencia aquí de decir, ¿sabes qué? En esto nos equivocamos, pero no basta con decir, el limbo no existe, y que todos estos siglos que se le ha enseñado a la gente que sí existe, ¿le van a pedir perdón por haberlo engañado? Esa es la pregunta. Sigo leyendo la publicación. Dice, la publicación de este esperado documento titulado La esperanza de salvación para los niños que mueren sin ser bautizados ha sido autorizado por el Papa Benedicto XVI. El propio Papa había expresado sus dudas sobre acerca de la existencia del limbo, afirmando en una ocasión que se trataba de una hipótesis teológica que quizás sería mejor no tener en cuenta. Ok, aquí viene. Si algo es una teoría, déjame explicarle lo que es en el sentido filosófico o el sentido investigativo, hipótesis y tesis. Déjame explicarle esto. A mí me ha tocado en hacer estudios científicos. Yo he hecho estudios científicos. En el campo, cuando yo ejercía mi profesión, me tocó hacer varias investigaciones. Y una de las bases para hacer una investigación científica es lo que se llama la hipótesis. Vamos a explicarles rapidito esto. Hipótesis es algo que alguien se supone. Por ejemplo, por la observación, por la idea o por la creencia de algo, usted se supone algo y hace una teoría. Toda hipótesis es una teoría. Teoría es algo que usted piensa que es. Teoría es algo que usted cree que es, pero no se ha demostrado. Le voy a poner un ejemplo. Si yo ahorita digo que, vamos a poner algo bien sencillo. El canal de Houston, el puerto de Houston, usted sabe que es un canal abierto que viene desde Galveston, desde la entrada del Golfo, y llega hasta la ciudad de Houston, por donde entran los barcos hasta la ciudad. Ahora, si yo digo, por ejemplo, me paro frente sobre el puente, uno de los puentes que pasan sobre el canal, y de repente yo digo, el canal de Houston, la base del canal de Houston es un río, un ejemplo. Yo no sé si sea o no sea, estoy solamente poniendo un ejemplo. Yo no puedo decir, el canal de Houston es un río que lo abrieron para que entraran los barcos. ¿Por qué? Porque si yo digo, el canal de Houston es un río que abrieron para que entren los barcos, estoy dándolo como una realidad. Como yo no sé, yo lo que tengo es que teorizar. Entonces yo hago una hipótesis. Yo digo, a mí me parece que el canal de Houston es un río que abrieron para que entrara el mar. No estoy diciendo que así sea. Estoy poniendo un ejemplo, por favor, para que no digan que yo dije que era eso. Ok. Ahora bien, ¿cómo yo demuestro si eso es una realidad? Entonces, investigo. Digo, ok, voy a hacer una investigación para ver si esa hipótesis es realidad. Y si es una realidad, entonces se hace una tesis. Ok, la hipótesis es que es un río. Quizás haya otra hipótesis. No, fue sencillamente un diche, una zanja grande, gigante, que hicieron a cierto gradiente y la inundaron con agua del mar. Ahí hay otra hipótesis, que ahora tengo dos teorías. Y puedo tener en una investigación hasta 10 teorías sobre el mismo tópico. ¿Cómo yo demuestro cuál de estas es realidad? Haciendo una investigación, haciendo una tesis. Entonces usted hace la investigación, va a los ingenieros, a los archivos de la ciudad, a los archivos del gobierno, a los planos originales, y usted entonces demuestra cómo fue que eso fue hecho. Y ya deja de ser una teoría para cuando usted dice, bueno, yo he demostrado que es un río, o he demostrado que nunca existió un río, sino que hicieron esto y esto, y la prueba que tengo son estos planos, son estas entrevistas, son estas fotos cuando comenzaron, son estos planes del gobierno, fueron los millones que se utilizaron, los millones que se gastaron, bla, bla, bla, y usted pone todo eso, y ya la teoría deja de ser teoría para convertirse en una ley, o en una tesis, o en una hipótesis demostrada. Hipótesis demostrada ya no es una suposición, sino es una realidad. Por lo tanto, si usted entendió lo que quise decir, el Papa había dicho que el limbo era una hipótesis teológica. En otras palabras, si lo que el Papa está diciendo ahora es realidad, entonces, en base a una suposición, porque una hipótesis, vuelvo y repito, es una suposición, en base a una suposición, la Iglesia Católica la hizo doctrina por cientos de años y le hizo creer a la gente que tenían que bautizar a sus niños para salvarlo, Incluso yo cuando estudié en la Universidad Católica, en una universidad que yo estudié una vez, Universidad Católica, Madrid Maestra, uno de los sacerdotes doctores allí nos dijo a nosotros que los abortos había que bautizarlos. Yo le dije, ¿pero cómo van a bautizar un aborto? Dijo, sí, porque si no, el alma de ese niño abortado se va al limbo. Eso me dijo este señor, un sacerdote español. Y entonces yo le dije, y entonces si es un embarazo molar es un embarazo que no se desarrolla una criatura, sino se desarrolla en el abdomen como si fuera un cáncer, como si fuera un ramillete de uvas, un cáncer. Le dije, si es una mola, entonces va a bautizar una mola. Dice, entonces, dijo él, lo bautizas con suposición, diciendo, si eres hombre, te bautizo. Y yo, óyeme, esto no tiene sentido para mí. Dijo, a mí no me importa si tiene o no tiene sentido para ti, pero eso es el dogma de la iglesia. Entonces, y a mí esto ahora, por eso hablo como hablo, en base a una sospecha teológica, una hipótesis, por cientos de años tuvieron a la gente haciendo una acción que ellos mismos no habían demostrado. Dice que el propio Papa durante años había dudado si eso era realidad. Y ahora han decidido quitarlo. Ok, dice aquí el reportaje. La tradición católica, según la tradición católica, el limbo nunca ha sido considerado como dogma de la iglesia. Yo creo que eso es falso, porque lo enseñaron como si fuera dogma de la iglesia por años. Aunque si ellos no lo consideraron, entonces debieron haber sido honestos y decir, bueno, a nosotros nos parece, pero no lo tomen como una doctrina. Dice, durante siglos, la tradición católica surgida en la Edad Media reservó al limbo una dimensión propia, distinta del cielo, el purgatorio o el infierno. El nuevo texto publicado hasta el momento afirma que existen razones teológicas y litúrgicas para creer que los niños que mueren sin ser bautizados se salvarán y gozarán de la felicidad eterna, que es lo que la Iglesia Evangélica, les repito, por años ha dicho. Según el texto, la gente encuentra cada vez más difícil aceptar que Dios sería justo y misericordioso y al mismo tiempo excluir a los niños que no tienen pecados personales de la felicidad eterna, sean o no sean cristianos. Pese a ello, en su conclusión, el documento dice, bueno, siguen diciendo lo que ellos quieren. Ok. Según la Comisión Teológica Internacional, depende de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el estudio sobre el limbo resultaba urgente, ya que un número de niños no bautizados han crecido considerablemente y por ello debía ser una reflexión sobre la posibilidad de salvación de estos niños. La Comisión empezó a estudiar el limbo en el 2004, cuando el actual Papa Benedicto XVI era prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Su función principal era ayudar a la Santa Sede a examinar cuestiones doctrinales importantes. Hermanos míos, ahí está el documento, ya está la fuente, la BBC de Londres, y ahí está la opinión de Diálogo Pastoral, lo que hemos dicho. Yo he dicho en este programa, muy responsablemente, cuando usted me ha preguntado, hermano, los niños que se bautizan, ¿se salvan? Hermano, los niños de no cristiano que no se bautizan y son niños, ¿se salvan? Hermano, solamente los niños de los cristianos se salvan. Y yo he dicho responsablemente en este programa, todo niño inocente que no sabe discernir entre lo bueno y lo malo, que no conoce pecado, es salvo. Lo que condena a la criatura es cuando tiene uso de razón, sabe discernir entre el bien y el mal y no se arrepiente recibiendo a Cristo. La otra cosa es, el bautismo no salva a nadie. El bautismo es una identificación. Esto va para los que dicen que los bautismos salvan. Porque si el bautismo fuera el que salvara, entonces los niños no se salvaran. Habría que estar bautizando a niños recién nacidos para que se salvaran, que era lo que la Iglesia Católica estaba enseñando, que ahora echaron para atrás en esto. Por lo tanto, el bautismo no es el que salva, es la sangre de Jesucristo, es la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Déjame expresarte mis penas. Sé que Esa que canta es Clary Cruz. Estará con nosotros el fin de semana completo. Viernes 7:30 de la noche. Sábado 7:30 de la noche. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. La ex Chicán. Sí, señor. Convertida a Jesucristo por años, sierva de Dios. A mí me tocó conocer a la hermana en Colombia. Fuimos a ministrar, mi esposa y yo, allá a la iglesia que pastorea la mamá de nuestra hermana Nancy Ramírez, allá en Colombia. Allí estuvimos en las Asambleas de Dios, en la convención de la ciudad de Barranquilla, de las Asambleas de Dios, tremendo. Estuvimos ministrando y tuvimos la oportunidad de conocer a Clary, a Ilmida, y le extendimos una invitación para que estuvieran con nosotros aquí en la ciudad de Houston. Y ha llegado el tiempo, este fin de semana. Para información, usted puede llamar al 713-991-5760 y con mucho gusto le vamos nosotros a dar toda la información. Así que, mientras tanto, ya estoy abriendo las líneas telefónicas. Impactante lo que acabamos de leerle de las noticias y comentarle, ¿verdad que sí? Esto aclara más la doctrina cristiana verdadera que usted tiene. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral, línea libre y abierta. Llámenos y haga su pregunta. Somos Diálogo Pastoral. Con su pelo, la gente todavía está sorprendida, está atónita la gente digiriendo la noticia. ¡Wow! Llamada por aquí. Buenas, Dios le bendiga. Ah, sí, hermano. Yo ya le he hablado antes y esto estuvo buenísimo. Lo felicito y lo que Dios lo bendiga por lo que acaba de decir y lo que hizo. Tengo una pregunta. ¿Cómo hago para obtener este mensaje que usted dijo? ¿Si acaso lo graba o no? No, yo grabo todo aquí, hasta la respiración de los hermanos cuando llaman se graban. Así que ahorita la voy ¿cómo hago para obtenerlo? Le voy a poner fuera del aire y le van a tomar el número telefónico y luego la van a llamar, ¿ok? Al final del programa. No me cuelgue, por favor. Línea 2 le van a atender, ¿ok? Ya le están atendiendo. Muy bien. Tenemos más línea abierta. 713-991-5760. Siete 713-991-5760. Hoy mi corazón, déjame llorar. Una más, buenas tardes. Buenas tardes, mi hermano, le llamo para felicitarle y corroborar como la palabra del Señor dice que solo la palabra de Él permanecerá para siempre. Así es, hermana. Y otro asunto, mi hermano, otra mentira que también caerá es que los sacerdotes permanezcan solteros. Tarde o temprano dará el permiso el Vaticano para que se casen, porque esa mentira tampoco prevalecerá. Lo que prevalece es la palabra de Dios. Bueno, pues me alegraría yo por ello, porque imponerles celibato a gente que no tiene don de continencia es terrible. La Biblia no se puede equivocar. Gracias, mi hermana. Dios me le bendiga a usted. 713-991-5760. Llamada, no había nadie por ahí. 713-991-5760. Síganos llamando. Este fin de semana, Clary Cruz. Y desde Guatemala, Ilmida Salas. Van a estar con nosotros nuestras hermanas. Tremendo. Team dinámico hacen las dos hermanas. Amén. Y desde San Antonio, Richard Boyd, todo este fin de semana aquí en Centro Evangélico Cristiano. Llamada, buenas, Dios le bendiga. Dios le bendiga, siervo, buenas tardes. Hermano, fuera tan amable en decirme cómo puedo hacer para obtener la grabación de lo que usted dijo este día. Seguro que sí, no me cuelgue, por favor, y le van a atender ya mismo. Y le van a gracias, tomar siervo, el teléfono. Dios le bendiga. Dios le bendiga, línea 2, por favor. Ya le están atendiendo. Línea libre 713-991, una más. Buenas, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Quiero ver cómo hago para agarrar la orden. Bueno, ya no voy a poder ponerla fuera del aire. Lo que vamos a hacer es, terminando el programa, usted se arranca llamando y aquí le van a atender y le van a poner y le van a tomar el número de teléfono, ¿ok? Bueno, hermano. Dios le bendiga. 713-991-5760. Tú que conoces mi corazón. Siga llamando y dele trabajo a mucha gente. Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, pastor, el Señor le bendiga. Le bendiga, gracias por el email, hermano. Ah, con mucho gusto, hermano pastor. Una de las cosas que más tremendas que al leer este artículo fue de que hubo gente que murió por irse en contra de este dogma, ¿no? Mataron a mucha gente por esto es lo más triste. Eso es lo más. Mataron a muchísima gente. Porque gente por más de 500 años, 600 años, pelearon contra esto. Por ejemplo, si yo hubiera vivido en el tiempo que salió esto, hace tiempo que a mí me hubieran matado. Sí, hubiera. Y yo hubiera tenido que dar mi vida. Si yo hubiera dicho lo que estoy diciendo hoy, hace 500 años, esa gente me hubieran descuartizado a mí. Claro. Mucha gente murieron por una mentira y van a tener que dar cuenta delante del Señor por esto. Exactamente. Y ahora ponen tela de juicio todas las ex cátedras que hay por ahí rondando. Hermano, yo cuando yo estudié en la universidad de ellos, yo tuve que estudiar todo lo que fue el Concilio Vaticano II, lo que se llama el Concilio Vaticano I. Hubo tres grandes concilios en la Iglesia Católica. Sí. El Concilio de Trento de los años 1500, que fue lo que estableció todas estas persecuciones que hubo en América y hubo en Europa. Y en Europa. El Concilio de Trento lo estableció. Luego Concilio Vaticano I y luego el Concilio Vaticano II. Sí. Concilio Vaticano II adoptó el humanismo y fue donde todas las cosas cambiaron en la Iglesia Católica. Comenzaron a parecerse a nosotros, nos llamaban, los carismáticos surgieron de ahí, nos llamaban hermanos separados, las misas ya dejaron de decir en latín, las decían en español o en la lengua de los pueblos, una serie de cosas, el sacerdote ya no daba la misa de espalda a la congregación, sino de frente, en fin, a mí me tocó estudiar todos los dogmas y cátedras del Concilio Vaticano II, y si usted compara Concilio Vaticano II con el Concilio de Trento, prácticamente es la antítesis, es la antítesis de es lo negativo de una cosa con la otra. Es lo positivo, lo negativo, lo rojo versus lo azul. Completamente diferente. ¿Y cómo puede alguien en nombre de Dios haber dicho, o una organización en nombre de Dios, haber dicho una cosa hace 500 años y luego tener que retractarse y decir otra, sin decir, perdón, me equivoqué, y pedimos perdón? Es increíble. Y restituyendo, sin restituir también. Bueno. Ok, mi hermano, Dios me lo bendiga. Gracias. Llamada por aquí, buenas. Ah, hermano, solamente hablo para... Necesito el estudio que acaba de dar. Muy bien, terminando el programa nos llama, por favor, ¿okay? Okay. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga. Quisiera saber por qué le llaman padres. ¿Por qué le llaman qué? Padres. ¿Por qué le llaman padre? Jesús dijo, no le llame padre a nadie, porque uno es vuestro padre que está en el cielo. Entonces yo creo que es un atributo en cuanto a negación y rebeldía a lo que Jesús ha dicho. La palabra padre aquí, por ejemplo, la palabra papa, papa del latín significa papá grande. Y yo creo que de ahí es de donde viene. Digo creo porque no estoy seguro. Pero la Biblia no nos manda a llamarle padre a nadie. Ahora dirá usted, entonces a mi papá no le puedo llamar padre. Claro que sí puede a su papá, pero padre como título religioso, solamente hay uno, que es nuestro Padre Celestial. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Aló, hablo con el pastor. Adelante. Sí, ¿cómo está, pastor Edwin? ¿Cómo le ha pasado? Mire, yo soy de Barranquilla y tengo dos preguntas rápido. Yo sé que su programa es bien valioso. El primero, y usted estuvo allá, ¿cómo anda el evangelio? Si la gente todavía anda totalmente despreocupada o... Bueno, yo no tengo una base para juzgar el evangelio en la ciudad. Tengo una base para juzgar o decir lo que yo vi en el centro donde se estaba moviendo, donde me invitaron, que fue las Asambleas de Dios, específicamente el grupo de bastantes iglesias que está nuestra hermana, la mamá de mi hermana Nancy, al frente de ella. Yo puedo decir lo que está pasando con ellos, pero más de ahí yo no tengo base, porque yo, mi tiempo en Colombia, duré unos días en Colombia, fue del hotel a las concentraciones a dar mis conferencias. Pero si hay adelanto espiritual, hermano, no tengo base para decir nada, porque solamente fui a dar mi conferencia y de ahí al hotel, ¿ok? La otra pregunta es que sobre los pastores improvisados. Tampoco tiene una respuesta. ¿El pastor improvisado de qué? Pues hoy en general todo el mundo hace su iglesia, en todas partes del mundo está pasando eso, y hace un garaje y de repente empiezan a ser pastores de la noche a la mañana. Bueno, yo creo que tiene, yo creo que tiene que haber un llamado, número uno, y alguien no se mete a pastor porque no puede hacer otra cosa. Si nosotros miramos en la Biblia, toda persona que Dios ha llamado ha sido una persona ocupada y algo ha dejado de hacer. Si alguien es una persona que ha sido frustrado, una persona en bancarrota, si se quiere, en cualquier cosa que hace, no creo que Dios a esa persona le haga un llamado al ministerio. Porque el ministerio, el Señor, cuando llama al ministerio, llama lo mejor. Sí, Señor. Llama la crema. Por ejemplo, un ejemplo, Pablo era el prominente dentro de los apóstoles, llamado apóstoles, fue llamado, dejó la prominencia dentro del judaísmo. Pedro no era tan preeminente en cuanto a estudios y capacidad, pero estaba remendando las redes y estaba en su trabajo cuando Dios le llamó, cuando el Señor le llamó. Mateo el publicano estaba cobrando los impuestos. Si usted te nota, y en el Antiguo Testamento, cuando fue llamado, por ejemplo, Eliseo, estaba arando con los bueyes. Habían gente ocupada haciendo su trabajo. Señor. Hay gente en el día de hoy que se meten a pastores porque no tienen otra cosa que hacer. Y como no sirven, si alguien no sirve en el trabajo secular, tampoco va a servir en el trabajo del Señor. Porque esto requiere mucho más entrega y requiere mucho más seriedad. Es lo que quiere decir que tarde o temprano revienta. Así es, hermano. ¿Ok? Bueno. Estoy viendo, Lewin, no le quito tiempo, hombre, gracias. Dios me lo bendiga mucho. Soy uno 100%, siempre lo escucho, si no en la casa, en el radio del carro. Ajá. Y estaba yo bastante preocupado por cómo anda el evangelio en mi tierra. Sí, en Colombia, ya le dije, yo, y sería injusto yo si me pusiera a juzgar algo que yo no tengo una base. Para yo juzgar cómo está el asunto en una ciudad, tengo que pasar algún tiempo. Tiene que pasar. Caminar en la ciudad, visitar varias iglesias, visitar varios grupos, no meramente una sola organización. Y para yo tomar el peso, porque una organización puede estar en avivamiento, y eso no refleja necesariamente la ciudad. ¿Se da cuenta? Exactamente. Bueno, Dios me lo bendiga, mi hermano. Amén. Llamada por aquí, buenas. Pastor, muy buenas tardes, Dios me lo bendiga. Amén. Pastor, una pregunta. Yo quisiera saber, por ejemplo, ahorita que con esto que salió diciendo el Papa, de que el infierno sí existía y todo eso, ¿usted cree que también estos hagan como los políticos que quieren tergiversar todas las cosas? Aquí es donde viene el asunto. Yo no quiero meterme, por ejemplo, a juzgar el corazón de nadie, porque sería injusto también. Pero aquí hay algo que se escribió que nos pone a pensar. Dice que se trató que, por favor, que sacaran esto rápido. Dice urgente. Oiga, y le leo. Dice, según la Comisión Teológica Internacional de la Doctrina de la Fe, el estudio del limbo necesitaba llegar urgentemente por el gran cantidad de niños, obviamente católicos, no bautizados, que ha crecido considerablemente. En otras páginas, la gente en la Iglesia Católica había dejado y está dejando de bautizar a los niños. Y hay un número de fieles católicos que no han bautizado a sus hijos. Entonces, dice, por la urgencia de saber qué va a pasar con estos niños, el estudio había que sacarlo. O para obligar a la gente a bautizarlo, o para decirle, no, ustedes están bien si no lo bautizan. ¿Entiende? Entonces, no quiero juzgar a nadie, pero eso salió publicado. ¿Ok? Gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Cleiri Cruz, este fin de semana, si usted no tiene una iglesia donde asistir, anda buscando una iglesia, ha deseado venir a visitarnos, es una bonita oportunidad para que usted venga a visitarnos en el 9426 de la calle Teléfono. Comenzamos este viernes a las 7:30, sábado a las 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Una llamada por aquí, buenas. Hermano Luis, Erwin de León. Adelante. Mi hermano, yo quisiera hacer una pregunta. Mi pregunta es, yo asisto a una iglesia ya por 2 años, y pues nuestro pastor... Bueno, vamos al punto. ¿Cuál es la... No me hago una historieta, vamos al punto. ¿Cuál es la pregunta? Si el pastor pone una regla y la congregación la congregación sí la, o sea, sí la hace la regla que él puso, pero él y su familia no la obedece. Bueno, la ley entra por entre casa, toda regla comenzando por el pastor tiene que cumplirla. Contestada. Oh, qué bueno, gracias. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Sí, mi pregunta es la siguiente: ¿qué significa palabra católico? La palabra católico significa universal, ¿ok? La palabra católico significa universal, todo el mundo, ¿ok? Cuando se habla de la iglesia católica, se está hablando de la iglesia universal. La iglesia, en otra palabra, la totalidad de la cristiandad. Es una palabra que prácticamente han confiscado. El cristianismo es universal, está en todas partes. Pero la iglesia católica es una denominación, si se quiere, y no una denominación, sino es una variación de lo que es la verdadera iglesia. Porque la iglesia católica, perdone usted, no es la verdadera iglesia, porque practica cosas que niega la palabra del Señor. Llamada por aquí, buenas. Sí, buenas tardes. Pastor, quería hacerle una pregunta médica. Pero de ese rápido. Sí, pastor, ¿qué pasa cuando una persona está tomando pastillas para adelgazar y le duele el pecho? Lo que pasa es que usted no puede ponerse a tomar pastillas para adelgazar si su médico no la ha checado, ¿ok? Y si usted se agarró por ahí a agarrar remedio de eso, o alguien le dijo y está bebiendo eso, y eso tiene efedrina. Hay muchas pastillas para adelgazar que tiene efedrina, que daña el corazón. Okay. Okay, gracias. Y entonces lo que tiene que hacer es, si le está doliendo el pecho y eso la está bebiendo y sin un médico indicárselo, tiene que ir con su médico a checarse el corazón porque puede tener serios problemas. Okay. Dios le bendiga a usted. (713) 991-5760. Esto es el diálogo pastoral. No existen pastillas para adelgazar. Para adelgazar lo que hay que hacer es comer saludable y no comer mucho. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, bien lo dice la palabra, primeramente la honra y la gloria del Señor, pero bien lo dice, maldito el hombre que confía en hombre. Pues es cierto. Ahora, claro, usted puede confiar en un hombre que es fiel a la palabra. Pero antes de confiar 100% en el hombre, confíe en la palabra y cheque lo que el hombre dice a través de la palabra. Hermana, pero es que ellos están confiando en un hombre. No, hermana, porque tampoco déjese de eso. Si, por ejemplo, si yo le doy un mensaje a usted y usted dice, no creo porque es hombre que está hablando, entonces, ¿qué pasó? Nuestra confianza es en el Señor. Yo confío. Pero Dios pone hombres y mujeres a que prediquen la palabra. Usted juzga al hombre y a la mujer por la palabra. Y si es fiel a la palabra, entonces usted tiene que obedecer. Si se sale de la palabra, no obedece. ¿Ok? Entiendo. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas. Sí, hermano Erwin, Dios le bendiga. Adelante. La pregunta acerca de lo que está sucediendo en la Iglesia Católica, ¿no será parte también de querer ellos mantener su gente, hermano? Pues claro, tienen que tratar de mantener su gente. Pero, y por eso hay tanta línea. La Iglesia Católica tiene una línea política comunista, a través del jesuismo y los dominicos, tienen una línea por ahí que se va con las revoluciones de los pueblos, tiene también una línea derechista, y tiene diferentes a los que les gusta la idolatría, tienen su línea idolátrica, y hasta tiene su línea parecida a los evangélicos, que es la línea carismática. Eso mismo, están tratando de mantener su gente. Ellos hasta están tratando de hacer los servicios casi idénticos a los... Bueno, pues, eso es, para diciéndole a ustedes lo que le atrae de la iglesia evangélica, de lo que están diciendo, nosotros se lo podemos dar aquí. Ok, Dios le bendiga. Llamada, buenas. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Hermano, sí, también en la Biblia católica habla de la idolatría. Claro que sí, nada más que eso, le han dado una interpretación diferente a la interpretación que si usted seriamente estudiando la Biblia la entiende, le puede dar. Obviamente, cuando la Biblia habla de idolatría, si usted no toma la Biblia latinoamericana de ellos, en la página donde está la idolatría aparece un poquito por ahí más adelante una estampita de la Virgen y diciéndole abajo, nosotros los católicos no adoramos, no somos idólatras, veneramos. ¿Cuál es la diferencia entre venerar en este aspecto cosas celestiales y idolatrar? Yo no veo la diferencia. ¿Ok? Sí, hermana, gracias. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Hello. Buenas. Adelante. Dios lo bendiga. Yo quería hacer una pregunta rápido. Yo estoy trabajando con una persona que es testiga de Jehová y todos los días me habla supuestamente ella de la verdad. Yo quería saber si yo estoy haciendo bien trabajando con ella o me tengo que salir. Bueno, usted le va a decir a ella, mira, yo te estoy trabajando. ¿Ella es jefa suya? Sí. Ok, mira, tú eres mi jefa y yo no quisiera dejarte, pero yo vine a trabajarte no para que tú me indoctrines en la doctrina tuya. Es que yo ya le... Entonces, bueno, decirle bien claro, ¿sabías que eso se llama harassment? Eso se llama hostigamiento religioso. Porque yo le dije a ella, yo estoy consciente, le digo, en lo que Oiga, nada más tiene que decirle, porque son cabezudos ellos, decirle, ¿sabes qué? Te voy a decir esto. Eso que está haciendo, no quiero que me hables de tu doctrina. Vengo a hacer un trabajo. Si me sigue hablando, eso es hostigamiento religioso. Y conforme la ley, tú puedes estar violando la ley. Yo no te voy a hacer nada. Quizá me vaya y te deje. Pero alguien que no sea yo va a venir y te va a poner una demanda y el negocio te lo puede cerrar. ¿Ok? Ok, hermano. Porque eso se llama hostigamiento. Ok, hermano. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Alguien le llama a la oficina del EEOC. La Oficina de Oportunidad e Igualdad en el Empleo, y esa gente son machetitos. Hostigamiento sexual, hostigamiento de... no lo aceptan, ¿ok? Llamada por aquí, buenas. Sí, tenía una pregunta. Quería saber si la doctrina de los bautistas del sur es... Dios le bendiga. No estamos hablando de la doctrina de los bautistas del sur ni del norte, ni estamos hablando de denominaciones aquí ahorita. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. Este fin de semana tenemos servicios especiales desde la República Dominicana, Cleiri Cruz. Desde Guatemala, Ilmida Salas. Desde San Antonio, mi hermano Richard Boyd. Viernes 7:30 de la noche, sábado 7:30. Una bonita oportunidad para que usted venga a visitarnos. Si usted por tiempo ha querido venir a visitarnos, recuerde que estamos en el 9426 de la calle Telefón. Y usted puede llamarnos, se le dice cómo llegar a la iglesia. 713-991-5760. Estamos ya llegando al final de nuestro programa en el día de hoy. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Ya ha llegado la hora de irnos, será, si Dios lo permite y nos da vida,